Santa Hildegarda de Bingen, venida del impío y plenitud de los tiempos. Tomado del libro Escipias Domini, conoce los caminos del Señor. Tercera parte, undécima visión. Dios quiso que su Hijo se encarnara hacia el fin de los tiempos transcurridos, cinco números del tiempo, revelé al mundo milagros del cielo, igual que en cinco días fueron formadas, antes que el hombre, las demás criaturas a él sometidas. Así también, antes de que mi Hijo tomara carne de una virgen, surgieron las muchedumbres de paganos y judíos, estallaron muchos cismas de diversas iniquidades, entre gentiles como entre judíos. Ya habían obrado la rey y la profecía, y todos los pueblos habían sido probados en el bien y en el mal. Sí. No quise enviar a mi Hijo sin haber mandado antes todo esto para que él fuera justificación de toda justicia, el escándalo de toda injusticia. Que mi Hijo hubiera venido antes habría sido imprudente. Como el que quiere recoger su fruto antes de que esté maduro. O si su encarnación se hubiera postergado hasta el fin del mundo, entonces su venida habría sido brusca, cual parancero que apresa con celada un ave sin que ésta sepa cómo ha caído en su red. Pero mi Hijo vino en el tiempo en que el día, pasada la novena hora, se acercaba a las vísperas. Cuando desmedraba ya la esplendorosa fuerza de los días y empezaba a sentirse el relente del crepúsculo. Así, transcurridas cinco edades, vino mi Hijo a la tierra. Cuando el mundo enfilaba su ocaso. ¿Entonces qué? Al venir abrió la médula de la ley. Convirtió el agua de la ley en el vino del Evangelio, de allí hizo manar el rico caudal de las virtudes. Y pues llegó en el tiempo, cumplió todo esto. Así que las virtudes de la Iglesia, encendidas por el Espíritu Santo, con fuertes raíces medraran en los hombres, y que la virginidad que él mismo trajo entendiera las hermosas semillas de sus flores. El anticristo y su madre, pero muy pronto vendrá el insensato homicida, el hijo de la perdición. Como en el umbral de la noche cuando ya el sol se pone en el ocaso y acaba el día, cuando la plenitud de los tiempos se acerque y el mundo llegue al final de su camino. Oh fieles míos, escuchad este testimonio, entendedlo con devoción por vuestro bien, no sea que os coja cobardes desprevenidos el terror del impío, viniendo repentinamente, y os arroje a la ruina de la infidelidad y la perdición. Mirad que estáis avisados. Armaos con las defensas de la fe y preparaos para la más dura batalla. Cuando llegue el tiempo en que haya de aparecer, entre el espanto, este malvado acechador, la madre que lo traiga al mundo, ya desde la infancia llena de vicios, habrá sido criada hasta su juventud con las artes diabólicas, en los páramos de la abyección, entre los más perversos hombres. Sus padres no la conocerán y cuantos vivan con ella no sabrán quién es. Porque el demonio la seducirá para que vaya donde él, y allí, según su voluntad, la engañará, disfrazado de ángel santo. Entonces ella se alejará del mundo a fin de esconderse con mayor facilidad. Se mezclará ocultamente con unos cuantos hombres en el malvado crimen de la fornicación. Se mancillará con ellos, enardecida de tal vehemencia por la ignominia como si un ángel santo le hubiera ordenado colmar el fervor de esa depravación. Y así, en el ferviente ardor de semejante fornicación concebirá al hijo de la perdición, sin saber a qué hombre pertenece el semen con que lo engendra. Pero Lucifer, la antigua serpiente, complacido en esta ignominia, con sus artimañas exhalará su aliento. O sobre este embrión, por justo juicio mío, y con todas sus fuerzas lo poseerá enteramente. En el bien. Red de su madre, así que este impío nacerá lleno del espíritu diabólico. Luego ella abandonará sus hábitos de lujuria y dirá abiertamente a los hombres ignorantes y necios que no conoció varón y al padre de su hijo. Llamarás santa la fornicación que cometió, y el pueblo la tendrá por santa, y santa la llamará. Así el hijo de la perdición será alimentado en las artes diabólicas hasta la edad adulta, siempre ocultándose de cuantos le conozcan. La madre del impío le enseñará la magia entre tanto, la madre del impío lo mostrará, mediante el arte de la magia, a los que adoran a Dios como a los que no, así hará que sea visto y amado por ellos. Cuando llegue a la edad de la sazón, enseñará abiertamente una doctrina falsa, combatiéndonos a mí y a mis elegidos, y cobrará tal fuerza que, con su gran poder, tratará de subir allende el nublado. Pero, por justo juicio mío, permitiré yo que ejerza su voluntad sobre las distintas criaturas. Pues igual que el demonio dijo al principio de los tiempos, me asemejaré altísimo, y cayó, dejaré que vuelva a caer al final de los tiempos cuando diga, a través de su Hijo, soy el Salvador del mundo. Y así como los fieles de todos los siglos supieron que Lucifer era un mentiroso cuando, al principio de los días, quiso asemejarse a Dios, que todo hombre fiel vea entonces que este hijo de la iniquidad es un mentiroso cuando, al final de los días, quiera asemejarse al Hijo de Dios. Isaías 14, 14. El poder del impío y los milagros que fingirá hacer en verdad que el impío es una bestia abyecta. Matará a los hombres que le nieguen, se unirá a reyes, duques, príncipes y ricos, hollará la humildad, la soberbia ensalzará, avasallará toda la tierra con sus artes diabólicas. Su poder llegará a dominar hasta la voz de los vientos. Le veréis agitar los aires, sacar fuego de los cielos, desencadenar rayos, truenos, tempestades de granizo, abatir montañas, secar las aguas, quitar su verdor y savia a los bosques y de nuevo restituírselo. Y obrará quimeras semejantes con las distintas criaturas. En su temple, lozanía y vejez. Sin cesar montará celadas a los hombres. ¿Cómo? Le veréis despertar la enfermedad en el sano, la salud en el enfermo, arrojar demonios y, a veces, levantar a los muertos como cuando alguna vida se desvanezca y su alma esté en poder del demonio, a veces dejaré que muestre limpio sus ilusiones sobre ese cadáver. Hará que se mueva como si estuviera vivo. Pero no permitiré que dure mucho esta ficción, sino poco, no escarnezca la gloria de Dios con esta presunción. Algunos de los que vean tales prodigios creerán en él. Otros, en cambio, desearán a un mismo tiempo guardar su antigua fe y tenerlo propicio. A estos, no queriendo herirlos duramente, les provocará ciertas enfermedades. Buscarán el remedio entre los médicos, mas no podrán curarles y, entonces, recurrirán a él, por averiguar si es capaz de sanarlos. Al verlos, les quitará el mal que él mismo les había suscitado, por lo que le amarán con devoción y creerán en él. Y así, muchos serán engañados cuando cierren sus ojos interiores, con los que deberían mirarme. Porque querrán, degustando esa quimera en el alma como un sabor nuevo, conocer qué es esto que sus ojos exteriores ven y sus manos palpan, despreciando lo invisible que en mí permanece y que solo con la fe verdadera ha de ser comprendido. Pues los ojos mortales no pueden contemplarme, sino que revelo entre penumbras mis maravillas a quien deseo. Pero nadie le verá mientras habite en su cuerpo perecedero, si no es bajo la sombra de mis misterios, como anuncié a mi siervo Moisés, según está escrito. Palabras de Moisés sobre la visión de Dios: no puede verme el hombre y seguir viviendo, así es, en verdad. Que no ponga el mortal su mirada perecedera en mi claridad divina para que pueda conservar su vida transitoria, intacta la ceniza de su carne, mientras habite la mudanza del tiempo que pasa, su peregrinaje de esta vida a la otra. Porque yo he afianzado cuanto vive y vivo eternamente, sin mudanza alguna. Así como un insecto no podría seguir viviendo si se arrojara a la llama del fuego, tampoco el hombre mortal subsistiría si contemplara el resplandor de mi divinidad. Pero me muestro entre sombras a los hombres perecederos mientras pese sobre ellos la carga de su mortalidad, como el pintor hace ver lo invisible a los demás por las imágenes de su pintura. Mira que, si me amas, oh hombre, te abrazaré y te confortaré con el calor del Espíritu Santo. Cuando me mires con buena voluntad y me conozcas en tu fe, estaré contigo. Pero los que me desprecian, se vuelven al demonio porque no quieren conocerme. Por eso, también yo les rechazaré. Éxodo 33,20. Algunos engañados por el demonio obran supuestos prodigios, a estos el demonio los burla y engaña como quiere, así que creen verdadero cuanto les enseña. Inculca esas artes de su magia a los que en él confían. Y luego ellos, con semejantes ardides, muestran a los hombres, según su voluntad, distintos prodigios, todos falsos, que realizan en las criaturas. Pero no pueden transformar en otra cosa ni los elementos ni las demás criaturas formadas por Dios, es solo mediante sus artimañas como fingen hacer monstruos, nebulosas quimeras, ante quienes les creen. Y así como Adán perdió la gloria del paraíso al buscar más de lo que debía, así estos pierden la visión y el oído del hombre interior, porque abandonan a Dios y adoran al demonio. Los enganos del anticristo y por qué les será permitido hacerlos, y así también ejercerá el hijo de la perdición las artes de su engaño en los elementos, haciéndolos aparecer hermosos, dulces y suaves, según la voluntad de los hombres a los que seduzca. Sin embargo, les será permitido este poder para que los fieles disciernan, mediante su recta fe, que el demonio no posee dominio alguno sobre los buenos, sino solo el imperio de la muerte eterna sobre los malos. Todo cuanto realice este hijo de la iniquidad, lo hará con prepotencia, soberbia y crueldad. No tendrá misericordia, humildad ni discreción. Pero con su tiranía y el gran pasmo que despertarán sus fabulosas quimeras logrará que los hombres sucumban a él y le sigan. Muchas naciones cautivará, diciéndoles que cumplan libremente sus deseos, que no se mortifiquen con vigilias ni ayunos, proponiéndoles que adoren solo a su Dios, que fingirá ser él mismo, para que, liberados del infierno, alcancen la vida. Y los engañados exclamarán: ¡Ah, cuán desdichados los que otrora vivieron, que atribularon sus vidas con amargos suplicios! Que no conocieron, ay de ellos, la piedad de nuestro Dios. Les mostrará, entonces, tesoros y riquezas, y les dejará obsequiarse como les plazca, afianzando su doctrina con falsas señales, hasta que todos se convenzan de que no les hace ninguna falta mortificar ni castigar sus cuerpos. Sin embargo, les mandará observar la circuncisión y el judaísmo, según las costumbres judías, y ablandará, tal como deseen, los preceptos más duros de la ley, que el Evangelio convirtió en gracia mediante la penitencia justa. Y dirá: al que se convierta a mí, le borraré sus pecados y vivirá conmigo en la eternidad. Rechazará el bautismo y el evangelio de mi hijo, escarnecerá todos los preceptos confiados a la iglesia. Y aun dirá, con diabólica irrisión, a cuantos le sirvan: mirad qué insensato fue, y de qué laya, el que, con sus mentiras, ordenó al pueblo sencillo observar todo esto. La muerte ficticia del anticristo y las escrituras malditas, y yo, en cambio, moriré por nosotros, para gloria vuestra, y resucitaré de entre los muertos. Así libraré a mi pueblo del Hades, a fin de que luego viváis gloriosamente conmigo en mi reino, no como el mentiroso que me precedió y que solo fingía. Entonces pedirá a sus predilectos que le den muerte con una espada y que le envuelvan en un sudario blanco hasta el día de su resurrección. A tal punto los engañará, que creerán haberle matado y cumplido, así, sus preceptos. Después, fingirá resucitar y traerá las escrituras de la aciaga maldición como remedio para salvación de las almas. Entregándoselas a los hombres a modo de señal, les mandará que le adoren. Y si algún fiel, por amor de mi nombre, se negara a hacerlo, el impío le aniquilará entre los crueles dolores de los tormentos. Así que el más grande estupor, de admiración y de incertidumbre, sobrecogerá a cuantos vean y escuchen todo esto, como muestra mi bien amado Juan cuando dice: palabras de Juan, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Así es, en verdad. Yo, amante de los misterios del Señor, he visto al mentiroso, al maldito, rondando la entera santimonia de los santos, con innúmeras y horribles iniquidades, asediándola con marañas de vicios. He visto que con sus celadas fingirá derramar su sangre, herido de muerte, morir. Pero no será su cuerpo el que caiga lacerado y sea tenido por muerto, sino una sombra que lo suplantará así, dado por muerto con el engaño de su falsa llaga, reaparecerá luego, simulando revivir del sueño de la muerte. Entonces, todos los hombres de la tierra sentirán un admirable, terrible estupor ante el espanto de este maldito, igual que el pueblo se maravilló del tamaño y la fuerza de Goliat al verlo frente a sí, armado para la guerra. Y como ves, gran inquietud y pavor sobrecogerán a las columnas de mis elegidos por los tormentos y por los aciagos, fabulosos y horribles signos que traerá consigo este hijo de la perdición, y lanzarán gemidos de dolorosa angustia. Apocalipsis 13,3. Dios reservó a Enoch y a Elías para este tiempo, pero he aquí que yo enviaré a mis dos testigos, Enoch y Elías, a los que guardo, hasta ese tiempo, en el secreto de mi voluntad, para que combatan al impío y devuelvan a los errantes al camino de la verdad. Enseñarán a los fieles las virtudes más fuertes y firmes. Por cuanto las palabras de su testimonio sonarán unánimemente en sus bocas, traerán la fe a cuantos les escuchen. Mira que he reservado estos dos testigos de la verdad para que, al venir, su palabra fuera recibida y se consolidara en los corazones de mis elegidos y, en adelante, medrara el germen de mi iglesia con sublime humildad. Y dirán a los hijos de Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, palabras de los dos testigos a los hijos de Dios, hombres justos y elegidos para la gloriosa alabanza de la bienaventurada gracia de la vida, escuchad y entended lo que de buena fe os decimos. Este maldito es el enviado del demonio, su designio es conducir al error las almas que se sometan a sus preceptos. Nosotros fuimos apartados del mundo, guardados en los secretos del Señor, que permanecen ocultos a los hombres, así que no hemos conocido angustia ni solicitud humanas. Porque hemos sido guardados y enviados a vosotros para combatir el engaño de este impío. Ved, pues, si somos semejantes a vosotros en estatura o edad, los signos de los que combatirán la mentira del anticristo entonces, cuantos quieran conocer y confesar al Dios verdadero, abandonando el inicuo error, seguirán a estos dos ancianos, testigos veraces que enarbolarán el estandarte de la justicia del Señor. Porque estos resplandecerán con grandes alabanzas ante Dios y los hombres, recorrerán las aldeas, las plazas, las ciudades y otros parajes, dondequiera que el hijo de la perdición haya uno alado su aciaga doctrina, allí realizarán muchas señales por el Espíritu Santo, y gran maravilla embargará a cuantos las vean. Entregarán a los hombres estos signos extraordinarios, fundados en la firme roca, para que rechacen las falsas y hostiles señales del impío. Pues como el rayo incendia y abrasa, así hará el hijo de la perdición con su perversa iniquidad y con su vileza, arrasando naciones con sus artes mágicas igual que con fuego de rayo. Pero Enoch y Elías abatirán a toda su cohorte, aterrándolos con su justa doctrina como con restallar de trueno y afianzando, de este modo, a los fieles. Muerte y merced de los dos testigos. Sin embargo, con la aquiescencia de mi voluntad, el impío dará muerte, al cabo, a mis dos testigos, que en los cielos recibirán la merced por su trabajo. Entonces, las flores de su doctrina se deshojarán porque habrán cesado ya de resonar sus voces en el mundo, y mostrarán sus buenos frutos en los elegidos, que despreciarán las palabras y la furia del arte diabólico, bien afianzados en la esperanza de la suprema herencia, como enseña Salomón, hablando del hombre justo y probó, cuando dice: la casa del justo abunda en riquezas, en las rentas del malo no falta inquietud. Así es, en verdad, un tabernáculo acerado donde no hay quebranto ni desdicha. He aquí el singular espejo del ojo de Dios en el justo, en que este ojo ve la fortaleza de sus milagros, como en el blandir de una espada la prontitud al ataque. Pero en las obras que, cual frutos, gesta el corazón orgulloso, ese que forjas ruinas con sus propios deleites, no falta la tristeza. Pues este arrogante corazón no confía en la esperanza que en la plenitud celeste florece. Proverbios 1, 6. El impío querrá conocer los secretos de la iglesia, pero viste cómo, de pronto, esa cabeza monstruosa se liberaba de su lugar en medio de un fragor tan inmenso, que todos los miembros de la imagen de la mujer se agitaron violentamente. Cuando el hijo de la perdición, cabeza de la iniquidad, haya crecido desde la semilla criminal de su innata maldad hasta el máximo error, acometiendo la cima de su soberbia desmesurada, queriendo enaltecerse por encima de todo, cuando ya su senga, os estén por cumplirse, entonces el más pavoroso terror estremecerá a toda la iglesia con todos sus hijos, grandes y pequeños, que aguardarán la furia de su presunción. Y una enorme masa de cienos se unió a la cabeza, que subió por ella como por un monte, tratando de alcanzar las alturas del cielo, pues las más pérfidas celadas diabólicas, aprontando su enorme cúmulo de inmundicia, ayudarán al hijo de la iniquidad. Le darán las alas de la soberbia, y a tamaña cima de arrogancia lo encumbrarán, que creerá poder penetrar los secretos de los cielos. ¿Cómo? Cuando este impío haya cumplido enteramente la voluntad del demonio, cuando, por justo juicio de Dios, ya no le sea permitido por más tiempo tan inmenso poder de iniquidad y crueldad, congregará a toda su corte y dirá a sus fieles que quiere subir a los cielos. Pero, así como el demonio no supo que el Hijo de Dios nacería para redimir las almas, tampoco entonces el Hijo de la Perdición caerá como el demonio en la ruina eterna. Mas he aquí que el fusilazo de un rayo, restallando inesperado, fulminó con tal fuerza a la cabeza, que rodó monte abajo y rindió su espíritu a la muerte. Cuando el poder de Dios se manifieste, abatirá al Hijo de la Perdición con tal fuerza de su cólera, que caerá de la soberbia por la que se ensalzó contra el Señor en el gran precipicio de su presunción, y allí, exánime, vomitará el último aliento de vida en la muerte de la condena eterna. Pues, así como las tentaciones de mi hijo terminaron cuando él mismo, al oír las seducciones del demonio, le dijo: «Vete, Satanás», y huyó aterrado, esta ira mía acabará con las tentaciones del impío a la iglesia. El lugar de la elación se llenará de niebla alrededor repentinamente, una niebla hedionda cubrió el monte todo y envolvió a la cabeza en una inmundicia tal, que los pueblos que allí estaban se sobrecogieron, llenos de indecible pánico. Porque un hedor ponzoñoso y mefítico infestará todo el lugar de la elación, allí donde el más pérfido criminal, alcanzado el ápice de su furor, se derrumbe en tal halo. Pues cuando las naciones vean su cadáver postrado en tierra, sin voz y lleno de podredumbre, sabrán que han sido engañadas. Esa niebla subsistió durante un tiempo alrededor del monte. El hedor que envolverá la elación diabólica desenmascarará su inmundicia para que los hombres seducidos por el impío se aparten de su error, al descubrir su pestilencia y su hez, y vuelvan a la verdad. Por eso, viéndola los pueblos que cerca se hallaban, se sobrecogieron, presa de gran terror. Porque, al contemplarlo, el más horrible espanto les prenderá, así que derramarán lúgubres clamores, sollozantes lamentos, y dirán que amargamente se engañaron. Nota del editor. Elación quiere decir orgullo, soberbia, altanería, arrogancia, engreimiento. Santa Hildegarda de Bingen, venida del impío y plenitud de los tiempos.